15 de la mañana, avanzamos en materia informativa. Nuestro compañero Jorge Illescas en los títulos decía una iniciativa interesante que va a despertar cierto nivel de polémica. ¿Dónde sí, esa polémica? A ver, ayer estuve mirando un poco las redes sociales y encontré que la gente ayer en Rasquetti anduvo recorriendo el barrio Primero de Mayo y el barrio Arquitectura para hablar con los vecinos. Y decía, la renovadora de Cañuelas decía, que es el espacio justamente claro, de ayer en Rasquetti. La agrupación política. Hoy estuvimos recorriendo el barrio Primero de Mayo, que en realidad es la Arquitectura, la foto, si no veo mal. Charlando con las y los vecinos y acercándole una carta informando de las políticas públicas que llegan a Cañuelas de la mano de Ayelen Rasquetti. Entre ellas, construcción del paso a nivel de Ascuénaga y Vicente Casares, cerramiento perímetro Temperley, entre otros. Esto es lo que describía la renovadora. Bueno, estuve investigando un poco y me encontré con una especie de hoja impresa que le dejaba a la gente de Ayelen Rasquetti a los vecinos. Porque independientemente de ese texto que aparece en las redes sociales, después está la nota, la carta que se daba en mano. Sí, y a mí vamos a separarlo en dos cosas. Bueno, la carta dice: estimados vecinas y vecinos, hoy quise escribirles personalmente para comentarle a cada uno y cada una de ustedes mi alegría y satisfacción al rendir cuentas sobre las obras concretadas y a concretarse en nuestra ciudad. Considero importante que, en carácter de representante del Poder Legislativo Provincial, por el cual ustedes me han honrado y por el cual agradezco infinitamente su confianza, informe usted las políticas públicas sobre las cuales nuestra ciudad se ve beneficiada. Entre ellas puedo nombrar adecuación de la infraestructura y remodelación de la estación Línea General Roca Ramal Ezeiza Cañuelas, presupuesto 180 millones de pesos. Construcción de bajo a nivel en la intersección de las calles, bueno, los dos bajo a nivel, presupuesto 2.185 millones. Cerramiento perimetral Temperley Cañuelas, presupuesto estimado 520 millones. Estación Cañuelas, presupuesto estimado 60 millones. Nuevo paso para peatones a nivel ubicado en la progresía ferroviaria, kilómetro 53, ramal Temperley Cañuelas, entre la parada de Petión y Apeadero Klosterman, correspondiente a la línea Roca. Por otro lado, aprovecho la ocasión para reiterar que estoy a su entera disposición y considero un orgullo poder escuchar en las problemáticas, reclamos o cuestiones que susciten para poder ejercer mi función de servidora pública. Mi agradecimiento por el tiempo compartido y el compromiso que muestran en desarrollar un Cañuelos más humano, afectivo, participativo, gracias a Ayelen Rasquetti, el sello y el número de teléfono de Ayelen Rasquetti. Para mí hay que separarlo en dos partes. A mí me parece muy polémico que Ayelen Rasquetti adjudique las obras del ferrocarril. Las dos, las de los pasos a nivel. Todas las obras del ferrocarril. Porque como diputada provincial no tiene injerencia en las obras del ferrocarril. Acá hay una gestión, quiera o no, del masismo al frente del ferrocarril y del gobierno para gestionar estas obras. Pero quien gestiona las obras es el gobierno. Es la intendenta Marisa Fassi, que es la que lleva la necesidad de los pasos a nivel, la licitación, la forma, todo el... la parte administrativa, que por más que quisiera Yelena hacerlo, no lo puede hacer. Para mí esta parte es polémica y va a traer un problema entre Yelena Rasquetti, la intendenta Marisa Fassi y todo su espacio político, porque esto va a caer muy mal. También creo que el oficialismo a partir de hoy, creo que durante 2 meses y medio, se va a encargar de insistir, demostrar que todas estas obras son gestiones de ellos y se va a dar esta pelea política. Pero a mí me parece muy interesante el otro punto, más allá de esta polémica, me parece muy interesante y me parece muy destacable a Ayelen Rasquetti que haya salido a hablar con los vecinos y que le dé el número de teléfono. Y que le diga que está a disposición de todos los problemas que tiene. Por ahí hay veces que es difícil darse cuenta del lugar que tienen las personas porque uno las conoce de otro lugar. Yo conozco a la sobrina de Cristina Rasquetti, que militaba en el Frente Renovador, conozco a la concejala Jean Rasquetti y a la secretaria de Desarrollo Social. Hoy es diputada de la provincia de Buenos Aires. Y salió a recorrer un barrio de Cañuelas y dejó el teléfono. Para mí no es un dato menor en un momento de la Argentina que estamos diciendo que los vecinos no se encuentran con los políticos en la calle y que los políticos no lo escuchan. Y en este contexto, Jeanette Rasquetti sale con sus militantes a recorrer un barrio de Cañuelas específico, en este caso, ojalá que sea algo que haga más seguido, y deja el teléfono y le dice a los vecinos que está a disposición de todo lo que necesiten. Y a mí me parece un gesto destacable de una política en este contexto que vaya a buscar a los vecinos casa por casa para decirle qué necesitan, qué hace falta, que después veremos si lo hace o no lo hace, pero por lo menos que tenga la posibilidad de tener esa contención con los vecinos. Respecto a... Me quedo con esas dos obras importantes, la de los pasos bajo a nivel, porque justamente van a conectar la zona céntrica con estos dos barrios, sí, donde estuvo caminando durante la jornada de ayer. Esas obras, sí, fueron anunciadas, si mal no recuerdo, es cuestión de chequearlo, cuando Jeanette Rasquetti aún era parte del Ejecutivo local, porque, si mal no recuerdo, vuelvo a decir, fue en un acto en pandemia que se dio en Vicente Casares, donde hubo una serie de funcionarios ese día, que responde justamente a toda la cartera de transporte, y donde se anunciaron estas dos cosas, que fue justamente una de las visitas de Sergio Massa a Cañuelas. Si me apuraste, digo que fue cuando comenzó a funcionar el tren sanitario. Y ese día es cuando se anuncia eso. Sí, acá me quiero... Lo aclaro, digo, sí, ¿no? Me porque... corrigen y me ponen que la carta no dice que las obras sean de Jeanette Rasquetti, que esa es una interpretación mía. Y es verdad que la carta no lo dice, pero sí lo dice la publicación de La Renovadora de Cañuelas. Carta informando de las políticas públicas que llegan a Cañuelas de la mano de Jeanette Rasquetti. Sí, claro, lo está diciendo, sí, no hay duda de eso. No hay duda. Capaz que el que escribió, bueno, La Renovadora, sí, se les fue la mano. No, pero de todos pero modos... Pero hay una intención de Jeanette Rasquetti. Claro, porque la otra vez sacó una foto arriba de un tren, sí, diciendo que anunció, no me acuerdo, sí, que fue, claro, que anunció, y ella fue la que lo anunció, claro, claro, a una, claro, obra nueva para Cañuelas. Sí. Pero La Renovadora de Cañuelas dice que las obras están llegando a la mano. Pero eso lo dice en el texto de las redes sociales. Y si en la carta vos repasás las obras e incluso ponés el monto de las obras, de la única manera que vos podés quedar indirectamente vinculada, pero a resguardo, es decir, el espacio del que formo parte, que es el Frente Renovador, que cuenta con tantos funcionarios, son los que han podido gestionar esto. Entonces la gente puede medio que confundirse. A mí igualmente no me parece mal el posicionamiento y la posibilidad de la discusión política. No, pero perdón. No, que se arregle con el oficialismo. Pará, Jorge. Si no lo gestionaste, está mal decir que gestionaste algo que no gestionaste. Es que es una discusión. No es una discusión. El gobierno ha hecho de esto. Bueno. De pero, esto ha hecho el gobierno. Bueno, está mal. Es una discusión política la que están haciendo. Pero también está mal. Decir que gestionaste algo que no gestionaste está mal. Sí, claro. Sea quien sea. Está bien, exacto. Es parte del juego que habitualmente hacen los políticos. Sí, pero no. Está mal. Juegan todo con la misma herramienta. El gobierno se ha cansado de hablar de gestiones que no hace. Puede ser, pero que no signifique que esté bien. No, yo no dije que esté bien, digo que todos juegan con la misma arma. Es eso nada más, juegan todos con la misma arma. Por eso lo aclaro, me parece polémico. Claro, vos arrancaste diciendo, esto es polémico. Esto es polémico, yo no te dije que está bien y que está mal, claro. Yo digo, juegan todos con la misma arma. Es polémico. Uno lo tiene que decir, es polémico. Me parece eso. Lo otro sí que me parece positivo es la búsqueda del acercamiento con el vecino. ¿Qué va a traer esto que yo decía es polémico? Va a traer la reacción del gobierno, sin lugar a duda, con una serie de actos y de situaciones donde va a demostrar que todas estas obras son propias. Una también a Jeanette Rasquetti que hoy debería estar, y no digo que no lo esté, Me parece que es un espacio que hoy está... Por supuesto. ¿No? En la cresta de la ola. Sí, claro. Hoy empezó su gobierno. Por la situación que se vive con su líder, con su referente, claro, que es Sergio Massa. Sí, sí. Digo, va a haber que seguir de cerca también el comportamiento y los movimientos de Axelén Rachetti en torno a esto, producto de que el rol que pasa a ocupar hoy Sergio Massa es decisivo. Definitivamente es un hombre hoy determinante en el futuro del gobierno y, por supuesto, también en el futuro de nosotros como parte de este país, definitivamente. Sí, sí. Pero políticamente, que es de lo que estamos hablando en este bloque, veremos también sus movimientos, sus tácticas, sus estrategias a partir de lo que ocurre con su conductor. Ayer la intendenta Fassi creo que intentó festejar la llegada de Sergio Massa al gobierno. No sé quién le escribe los Twitter, pero deberían ver si le hacen una mejor redacción de los textos, porque no se entiende lo que quiere decir como mensaje político. La llegada de Sergio Massa va a garantizar que el frente de todos se vea reflejado en el Ejecutivo Nacional en su totalidad. El país necesita de todos y todos aportando lo mejor de cada uno para construir un proyecto colectivo. Yo no sé qué quiere decir. Porque Massa ya tenía funcionarios. Va a garantizar que el frente de todos se vea reflejado en el Ejecutivo Nacional en su totalidad. Ya estaba reflejado con todos los funcionarios que tenía Massa, digamos. Es más, si vos me apurás, hoy creo que el frente de todos es en el momento que menos garantizado se ve como frente de todos en su totalidad, porque al que no le quedó un persona fue el presidente. Como condición de coalición, decimos. Claro, hoy la coalición ha quedado solamente al binomio Massa y Cristina, porque casi que no le quedan... No tiene ministerio, es importante el presidente. Ha perdido poder el presidente. Entonces hoy no se ve reflejado el frente de todos votado en 2019. Pero a mí me parece que más allá de la interpretación que yo puedo hacer, lo que no se entiende es lo que quiso poner. Yo no entiendo qué quiso poner. ¿Cuál es el mensaje que intentó? Que entiendo que quiere festejar. Sí, no, claro, la llegada de Massa. Es un gesto de apoyo, una señal de... Pero no de, queda claro. De apoyo. Pero el Frente Renovador ya tenía cargos en el Ejecutivo, está claro. Claro, sobrado. 10:20 de la mañana. Los temas de la actualidad, lo que pasa ahora. El invierno más frío te trae los sonidos.